Yo le dije una niña de 15 años. No. Una niña de 15 años a su madre le pregunta si eso que tienen los hombres tiene huesito en la punta. Muchacha, no sea tan bruta, que eso es de masa maciza. Eso no lo creo yo ni que me lo diga un santo. Si fuera de masa maciza, pues no se parara tanto.